esta movida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? A ver. Disculpa que estaba a las corridas. Bueno, acá ¿todo bien? Estamos. Ahí estamos. Bueno, estaba escuchando hace un ratito que estaban pasando unos audios de Loana, pero no sé qué. ¿Qué venías contando ahora al final? Bueno, que se cumplen 11 años de en la sanción de la ley de identidad de género en Argentina, ley pionera en Latinoamérica y en el mundo, creería, y que ha sido, digamos, un hecho muy significativo, muy importante, un logro a partir de la movilización y de la insistencia y la lucha de todo un colectivo gigantesco a nivel nacional, ¿no? Claro, sí, justo hoy hablaba también con otra gente. Pensar que lo que viene a decir esta ley es que una es quien es, con el solo sustento de que uno lo diga. O sea, no hace falta ni ningún respaldo institucional, ni médico, ni jurídico, para que valga la palabra de quien se nombra y quien se de quien dice lo que es, quién es. Uh-huh. Esta ley fue construida, bueno, por la militancia de tantos años de putos, tortas, travestis, personas trans, todo el colectivo LGTBIQ+, que ahora llamamos así, pero en otro momento eran personas que hasta ni siquiera podían nombrarse. Y de hecho, hoy en día se siguen abriendo puertas y colores dentro del arco iris, de nombres o identidades. Que creo que eso es lo que fue abriendo la construcción histórica de todo el colectivo desde Stonewall y desde mucho antes también hacia acá. Stonewall fue en el 60 y pico, que fue una la primera marcha del orgullo, por lo menos la que se toma como para marcar el Día del Orgullo. Mm. Y que fue una revuelta en un bar que estaban haciendo una razzia en el año 67, 68, no me acuerdo bien ahora. Bueno, y las luchas que continuaron a partir de ahí, creo que hay que saber de dónde viene y en qué se inscribe las luchas presentes para poder entender de dónde venimos y quiénes somos. Me fui un poco por las ramas, pero decía, la ley de identidad de género es pionera en el mundo. Vienen de todo el mundo a buscar la letra de la ley para ver, a ver, cómo, ¿qué dicen acá? ¿Qué pusieron esto? Ah, que con solo decir que yo soy mujer, vale. Es loquísimo, digamos, ¿no? Cambia, es un cambio de paradigma. Que el Estado, o sea, que la legalidad reconozca que uno es, o una es, o une es quien dice que es, y no lo que otros dicen que uno es. Uh-huh. Y bueno, la ley esta, decía, tuvo una construcción muy muy larga de militancia y de aportes de todos lados, y antropólogos, abogados, incluso la mismísima Loana Berkins, que es la travesti que estábamos escuchando hace un ratito en la radio, que tenía las ideas muy claras y como decía en un momento del audio que pasaron recién, yo estoy orgullosa de ser travesti, estoy feliz de ser travesti, o algo así, no sé exactamente. Si volvieran a ser, sería travesti otra vez. Uh-huh. Claro, no me acordaba si era de ella esa frase o de otra compañera. Bueno, pero esta línea de decir, no somos un error. No somos una falla, somos personas. Y como tales, yo me nombro como quiero, me nombro travesti. Entonces, ¿y eso quién lo va a avalar? Bueno, no lo avala nadie, construyamos algo que lo avale. Claro. Como donde no hay ley hay que construirla, ¿no? Uh-huh. Esto, Santi, vos decías hace un ratito que era muy impresionante que el Estado avalara esto, pero el Estado lo avaló tras una lucha importantísima de muchísimos años. Vos hablabas de una lucha que trasciende incluso las fronteras de nuestro país. En nuestro país, me gustaría, si te animás a recordar un poco, algunos hitos importantes de esa lucha. Bueno, no me voy a acordar de todas, pero sí, es importante lo que decís. Perdón que... Cuando el Estado empieza a reconocer... Digo, perdón que te exponga de esta manera, pero sé que sabés bastante de la historia y que podés compartir un poco de esa historia que muchas veces uno encuentra, digamos, el final, ¿no? Ve el final, pero hubo todo un proceso muy importante, ¿no? Sí, ni hablar lo que decís que las conquistas o mejor dicho las victorias son producto de una construcción histórica de todo el colectivo y del feminismo y de las disidencias y de todo lo que está en los bordes y afuera, ¿no? Uh-huh. O sea, y pensaba esto durante de hace 20 años hacia acá, o un poco más, hubo muchos avances en términos de derechos. Podemos nombrar la ley, por ejemplo, la ley de violencia contra las mujeres, que la ley de violencia de género, que también es una conquista que es para el colectivo, porque tipifica o especifica qué es la violencia de género. Uh-huh. A mí me altera mucho escuchar o ver cómo no está entendido el concepto de violencia de género todavía en los ámbitos, incluso en los ámbitos más específicos, más especializados, ¿no? Y es un detalle muy importante poder diferenciar la violencia de la violencia de género. ¿Cuál es la ¿Qué define violencia de género? Que el motivo de la violencia, de esa violencia, es que seas mujer, o mujer o torta, puto, traba, digamos, ¿no? Ahora lo estamos sabiendo ampliar al colectivo. Uh-huh. Pero bueno, la ley de violencia de género, ahora no me acuerdo el número, hasta hace poco me lo acordaba, es una ley muy corta y muy posible de leer. Cualquiera que esté escuchando puede googlear ley de violencia de género y les aseguro que tienen un libro abierto muy interesante para todo el mundo. Debiéramos leer aunque sea una vez la ley de violencia de género. Bueno, pero estaba listando las leyes o las victorias, las conquistas de colectivo. Después la ley de educación sexual integral, no sé, cuando yo era chico, yo tengo 39 años, cuando yo era chico no existía nada, dependía de que la docente o el docente sea copado y quiera hablar en biología, en la clase de biología, de ciencias naturales, de cómo se tienen hijitos, ni hablar de educación sexual no reproductiva, ¿no? Del goce, de los cuidados. La ley de ESI también es una conquista reciente, que como te digo, esto del Estado, de la importancia de que el Estado respalde, Vemos cómo en estas corrientes de derecha que vuelven a arremeter y amenazar, Milei y la derecha, los candidatos de la derecha hablan de borrar la ESI y las corrientes religiosas han generado también como que asusta de verdad. Si están asustados, es que es muy importante, es muy muy necesario. Bueno, la ley de ESI, me estoy yendo un poco por las ramas, pero no porque justamente todas estas leyes son leyes que van aportando también a la comprensión de lo que implica la ley de identidad de género, ¿no? Digo, que es lo que hoy nos convoca, pero entender la ley de identidad de género implica poder entender un montón de cuestiones, implica poder entender la ley de violencia de género, implica entender la importancia de la ley de educación sexual integral. Bueno, ahí está la ley del aborto legal y seguro. Digo, este contexto de leyes que se han ido dando son los que tienen que ver también la con ley Micaela, la ley Micaela, claro, la ley del matrimonio, pero iba por ahí, vamos saltando en el tiempo, pero discúlpame que te interrumpí. Sí, lo sí. Que decía, charlábamos hace tiempo que siempre es la anécdota, ¿no? Cuando salió la ley de matrimonio igualitario fue un escándalo. Bergoglio en su momento hizo una movida tremenda para oponerse al matrimonio igualitario. Me acuerdo, yo estaba ahí en Buenos Aires, en la plaza de los dos congresos, y convocó una movilización que trajo gente desde todo el país, llevó gente de todo el país para oponerse, porque iba a destruir la familia y la decencia y la moral. Bueno, finalmente se logró que salga la ley del matrimonio igualitario, aunque muchos de nosotros no sea algo que nos interesa reproducir la institución matrimonio, ¿no? Pero es el acceso al derecho igual que el resto de las personas, lo claro. Que se peleaba ahí. Y además lo simbólico, ¿no? Bueno, pero lo que iba a contar es que lo loco es que cuando fue el matrimonio igualitario fue un escándalo. Y no hubo tanto escándalo cuando fue la ley de identidad de género, que es mucho más escandalosa, si se quiere. Uh-huh. Porque viene a decir... es mucho más rupturista con respecto al sostenimiento o al mantenimiento de del statu quo del régimen, claro, cis heterosexual, porque viene a romper y a decir no, género y sexo son dos cosas distintas y no van juntas necesariamente. Eso es más quebradero de cabezas que decir dos personas del mismo género se pueden casar. Uh-huh. Bueno, no sé, en concreto, la ley de identidad de género vino a abrir puertas y abrir y a dar derechos. Y hoy charlaba con una persona cuya descendencia es trans. Y me decía como gracias a todas las personas que lucharon en el pasado para que hoy en día las infancias trans puedan ser libres, felices e incluso no saber del sufrimiento que existía. Claro. Y acá es donde yo digo, bueno, por ahí más adelante se empapan y pueden saber. Pueden sumarse a la lucha y a la militancia, pero en realidad luchamos para que las personas, las infancias trans dejen de sufrir, digamos, puedan ser quienes son. Claro. Son cis y vivir felizmente, como el resto de las personas. Tal cual, y un poco de eso hablaba también, bueno, Loana, en esta introducción que hicimos al principio, y la otra compañera que, Claudia Rodríguez, poeta chilena, trans, que también hacíamos una edición de una de sus poesías, poesía travesti, y de esto que decía Loana, ¿no? Pero bueno, esto que vos has ido nombrando son también los logros, los finales también, o las batallas de este movimiento que vos venís nombrando. Pero este movimiento tiene también un moverse en la continuidad de lo cotidiano, y que, por ejemplo, en Bolsón, hace casi 15 años que se realiza un festival, que se le ha dado nombre de festival, pero es un encuentro, es una reafirmación, sí. Es un montón de cosas. Bueno, ¿no? Mira, sacando cuentas, hace 11 años fue la ley de identidad. Sí. Y hace 15 años ya estábamos acá con el festi. O sea, no sé quién es más pionero, la Argentina con la ley de identidad o el festi en Bolsón. Cuando empezó a hacerse el festival acá, las compañeras y compañeros y compañeras que empezaron con el festi, realmente abrieron una puerta en un lugar donde, en un terreno que no era tan apto como hoy, tan propicio, tan posible. No había ley de identidad de género en la nación, ni matrimonio igualitario, ni nada. Y fueron algunas organizaciones, ahí el otro día recordábamos a Puertas Abiertas del Sur, que era una organización principalmente de Viena, según entiendo. Yo en ese momento no estaba acá en la comarca, en el primero, pero también hablaba el otro día con personas que sí estuvieron en el primero, y recordábamos esto de la importancia de las redes en las luchas antiimperialistas, anticapitalistas, ¿no? Como para armar el festival hizo falta la alianza con... Hizo falta, no, se sumaron y se aliaron los heterosexuales, los y las heterosexuales, digamos, ¿no? Y pensar cómo, bueno, hay algo que pensar ahí también. Cuando empezamos a salir acá, si no venían ellos y ellas... y ustedes, no había putos, tortas, travestis visibles acá en Bolsón. Hoy en día es un territorio muy... donde muchas personas LGTB pueden o eligen y se han venido a vivir, pero porque hay una historia de construcción de bueno, abran paso, acá llegamos. Entonces... está bueno también saber eso, que es un terreno amigable, digamos, es un terreno amplio y abierto dentro, y digamos, gracias a una construcción histórica, ¿no? Bueno, y pensamos esto, que durante estos 15 años ha ido habiendo muchos cambios y mucho cambio también en nuestra zona, en la comarca, y el festival siempre ha sido muy de estar con mucha introducción en toda la vida social comarcal. Recordábamos que en los primeros festivales teníamos actividades con las escuelas, con el hospital, con la unidad, ¿no? De la comarca. Y eso se ha mantenido, eso es una constante que tiene el Festi como una de sus líneas. No sé, por ejemplo, el año pasado estuvimos ayudando y acompañando a las comunidades mapuche que están siendo amenazadas. Siempre hablamos y ponemos en la voz de los reclamos de las comunidades mapuche, porque entendemos que estamos atravesadas e inmersas en una realidad que tiene estas otras realidades, ¿no? Y que y el festival siempre tiene esa particularidad de estar como atendiendo a las demandas y a las características del territorio. Santiago, y en este tiempo se empieza a preparar la previa del quinceavo festival, ¿es así? Sí. Bueno. Sí. Bueno, un poco pensando en la fiesta de 15 del Festi, es que organizamos una asamblea abierta que va a ser este sábado, a donde estamos invitando a todas las personas que pasaron por el Festi o que no estuvieron, que algo les movilizó, que algo les molestó, que quieren decir algo, que les gustaría sumarse, con idea de pensar las actividades para realizar este año y también para pensar en la quinceava edición del festival, que calculamos, pensamos, sentimos que va a ser más o menos por el verano, pero todo a definir con así colectivamente. El encuentro es este sábado de 20 a 22:30. Va a tener formato de asamblea y pensamos algunas actividades, algunas dinámicas para generar la participación. La idea igual es escucharnos y poder construir eso. ¿Qué queremos? ¿De qué forma queremos que sea el festival este año o en lo que viene? Así que la invitación es el sábado a las 20 horas en Alaguat, en la casona de Alaguat Todos, que es la pileta que está por la ruta 40 saliendo hacia el hoyo. Como es medio hora de cena, la idea es llevar alguna cosita para picar y compartir a la canasta compartida. Y bueno, primera reunión así abierta, que puede ser que continúe, definiremos ahí también. Muy bueno. Bueno, seguramente iremos acompañando ese proceso, informando y difundiendo todo lo que vaya siendo necesario a partir de ahí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Sí, estamos en red. Exacto. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos hablando. Bueno, Santiago Ishikawa, integrante de Les Colectives, que andan por acá dando vueltas armando esta previa del 15 Festival de la Diversidad o de las Diversidades.